ni media radio. Desde el ojo de la tormenta, ellos, opresión, violencia, tolerancia cero, hambre, desocupación, homofobia, discriminación, hegemonía. Nosotras y nosotros, movilización, organización, comunicación, participación, diversidad, por un espacio que es nuestro. Indimedia Radio, desde el ojo de la tormenta, cada persona un corresponsal. Muy buenas tardes, está siendo casi las poquito más de las 17 horas. Vamos a dar comienzo a un nuevo programa, el de Indie Media Córdoba, por FM Zumba La Turba. Y bueno, mientras se sigue poniendo a punto el equipo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Javier. Muy buenas tardes, Claudina. Buenas tardes, José. Bueno, para vos y para Chabela, que está ladrando y se lo siente. También buenas tardes. Sí, acá una vez más en un programa más de En el Ojo de la Tormenta, el programa radial de Indie Media Córdoba. Para quienes nos quieran acompañar en la tarde de hoy, queremos recordarle que ingresando a www.zumbalaturba.com.ar pueden así sintonizarnos virtualmente. Hay un link que dice escucha la radio, tocando ahí van a poder escucharnos. Decimos esto para quienes nos estén escuchando al aire, obviamente, no a quienes ya nos estén escuchando por internet. Sí, y por el éter, podríamos decir que estamos ajustando todavía las emisiones de Zumba La Turba. En este caso hemos hecho un cambio de lugar de la antena y en este momento estamos más cerca de Barrio Güemes, de la Vélez Arfil, de la ciudad universitaria, así que esta es la zona por ahora que se está pudiendo escuchar la radio, pero bueno, en breve vamos a seguir intentando, ya que bueno, como todos sabemos, vivimos en Córdoba, hay un pozo de por medio, entonces una cuesta bastante. ¿Cómo podríamos decirle? Una situación complicada para las radios, ¿no? Si fuera Santiago del Estero no tendríamos este problema, ¿no? No, tendríamos calor, quizás tendríamos otro problema, pero bueno. Otro problema. Bueno, nos vamos a poner un poco más serio y vamos a estar contando un poco lo que vamos a estar conversando hoy en este nuevo programa, el sexto creo que es. Vamos a estar conversando un poco sobre varios temas. Al principio vamos a hablar algo de lo que sucedió esta semana cuando se conmemoraba. Recién preguntaba, decía, ¿qué digo? ¿Una conmemoración? ¿Un aniversario? Complicado, medio complicado, ¿no? Complicado, sí. La cosa es que ha pasado un año ya más del asesinato de Mariano Ferreira. Un año más, la verdad que un año y que ha pasado muchas cosas, porque cuando fue el asesinato de Mariano Ferreira, sorprendió, como siempre sorprende cualquier muerte. A las poquitas semanas murió Kirchner, no sé si nos acordamos, y después siguieron sucediendo cosas, y el año terminó, el año 2010, tenemos que acordarnos lo que fue la represión y las muertes en el Parque Indoamericano en Buenos Aires. O sea, la escalada represiva realmente había llegado a niveles donde uno podía sentirse temeroso de, bueno, ahora que cualquiera que marche va a ser asesinado, reprimido bestialmente. Eso, lamentablemente, durante el 2011 no se frenó, y así tenemos que contar, y lo habíamos contado también en parte del 2010, lo de los QAM, pero también fue lo que pasó con los vecinos del norte de la Argentina, la gente de Jujuy en Ledesma, que pedía tierra para poder vivir, ¿no? Entonces como que el clima no paró la tensión en este sentido, ¿no? Sí, y también vamos a estar conversando también sobre otros temas. Vamos a estar conversando un poco sobre los despidos en una empresa que trabaja con el tema de los teléfonos, de un call center, diríamos. Un despido a alguien que tuvo acción gremial. También vamos a estar conversando un poco sobre una película que se estrenó en Córdoba, sobre la vida sobre algún día de algún migrante peruano. ¿Qué más vamos a tener? También vamos a estar hablando sobre un poco de... Vamos a picotear después algunas cosas como el conflicto de la salud, varias actividades que se vienen también en Córdoba. El conflicto de la salud sigue y que va a seguir, nada dice que vaya a decaer esta semana. Si te parece, bueno, vamos a empezar con el primer tema musical. Vamos a escuchar el tema... lo tengo medio lejos, pero... Es el número 8. Ah, es un tema elegido por nuestro compañero Matías Arriola, que lo saludamos, que está en los controles técnicos. Un tema uruguayo, ¿no? Es un tema con Tabaré Cardoso y La Vela Puerca, que se llama Todo el Mundo Tiene. Somos comunicación. De los trabajadores y el pueblo. De los trabajadores y el pueblo. Somos comunicación de los sectores populares. Somos comunicación, no somos mercancía. No somos mercancía. Muchas voces, muchos sueños. Muchos sueños. De los músicos independientes. Horizontal, autogestiva y asamblearia. Por la libertad de expresión. De la memoria. De la memoria y de la acción. Más derechos, más derechos, menos obligaciones. Coordinadora en defensa de la comunicación comunitaria, alternativa y popular. Cordecap. Saludamos a la compañera Claudina, quien hace un rato escapó del micrófono. Ahí sí está saliendo. Estoy saliendo al aire. Bueno, entonces retomo lo que estaba diciendo. Buenas tardes a la audiencia y acá mis compañeros de piso. Y bueno, estábamos con un nuevo bloque acá en el programa de Indie Media Córdoba. Y bueno, la idea, como ya habíamos comentado en el principio, es tratar sobre bueno uno de los eventos de la semana, como trascendental a nivel país, que fue un año del asesinato de Mariano Ferreira. Estuvimos en la marcha que se convocó acá en Córdoba, a la tarde, digamos, y ahí hicimos algunas entrevistas y bueno, estuvimos charlando con distintos... Así es, sí, una movilización, una más, fue movilización importante en Buenos Aires, en Plaza de Mayo, donde también hubo una refriega con la policía. Y bueno, esta marcha en particular, al margen de ser un año del asesinato de Mariano Ferreira, tenía dos elementos, dos condimentos más. Uno, que era que días, hace poquitos días, fue anunciada que era procesada por participar de un corte de ruta la ex legisladora por el MCT en Buenos Aires, Vilma Ripoll, y a su vez, digamos, el mismo día jueves era notificado el Pollo Sobrero de que dentro de una semana se tiene que presentar en los tribunales de contención en Buenos Aires para, le quieren cobrar los daños de los cuales le acusan de haber ocasionado los trenes. O sea, la causa va por vía económica, veo, a Sobrero. Sí, ahí, vos lo dijiste, ahí va. Antes de... vamos a escuchar el primer audio. El audio es a Ivana Alochis, que es integrante del Partido Obrero acá en Córdoba, quien reflexionaba al respecto de la marcha y un año del asesinato de Mariano Ferreira. Estamos acá porque se cumple un año del asesinato de nuestro compañero Mariano Ferreira y venimos a movilizarnos, como en todo el país, para exigir juicio y castigo a todos y cada uno de los responsables del brutal asesinato al compañero Mariano y de las lesiones, graves lesiones provocadas a nuestra compañera Elsa Rodríguez y Nelson Aguirre. Se ha anunciado hace poco que se va a elevar a juicio para febrero esta causa. ¿Qué expectativa tienen? ¿Cómo han tomado esa noticia? En principio es una noticia favorable desde el punto de vista que gracias a la movilización popular no solo vamos a juicio rápidamente, sino que además tenemos a Pedraza en cana, preso, que es uno de los principales responsables intelectuales y políticos del asesinato. Pero queremos en cana a la Policía Federal que liberó la zona y también a los empresarios que entregaron las licencias para que la patota se desenvuelva ese día con total normalidad y para que pueda perpetrar el ataque. Bueno, ahí escuchábamos, aclaramos, a Anabel Alochis, quien es... dirigente del Partido Obrero acá en Córdoba. Sí, la marcha, bueno, fue convocada a partir de las 18 horas en Colón y Cañada. Luego hizo un trayecto hasta Patio Olmo, donde, bueno, ahí concluyó, ¿no?, la actividad. Con un acto, la lectura de un documento. Y también hablamos con Luciana Echeverría, ella es del Movimiento Socialista de los Trabajadores en el Proyecto Sur, y le consultábamos al respecto de la causa del proceso que se le ha abierto ahora a Vilma Ripoll, y esto nos decía. Justo al cumplirse un año del asesinato de Mariano Ferreira, se eleva una causa contra Vilma Ripoll. Contanos de qué se trata. Sí, bueno, es otra arremetida de este gobierno que se dice nacional y popular, creo que muestra otra vez más el cinismo, porque bueno, este gobierno tiene más de 5.000 procesados por luchar, y a eso lo que se le suma es un hecho inédito de que no solamente ahora están condenando a los que luchan, sino a los que se solidarizan con estos conflictos, con estas luchas. Ustedes saben que Vilma Ripoll era una compañera, bueno, una dirigente política del MST en Proyecto Sur, que había ido a solidarizarse con la lucha de Kraft. En ese sentido, bueno, es procesado por el, digamos, por bloqueo de calle en uno de los cortes, que nosotros reivindicamos como un método de la clase trabajadora, porque es la única forma que tienen para poder visibilizar sus reclamos. Y bueno, también, además de procesarla, le han embargado por 120.000 pesos, lo cual pone en riesgo que se remate la única vivienda que tiene como trabajadora, que es un departamento en Capital. Así que bueno, nosotros lo que, así como estamos luchando hoy y estamos conmemorando lo de Mariano Ferreira, así como también nos hemos unido en relación a la detención del compañero Pollo Sobrero, creemos que una vez más la unidad de todos nosotros se tiene que dar justamente para evitar este tipo de avances, porque hoy es Vilma, pero mañana vamos a ser cualquiera de nosotros que somos luchadores sociales, populares, que estamos, que peleamos nuestros lugares de trabajo, en la universidad y en las calles. Por eso llamamos a la más amplia movilización para evitar este atropello de un supuesto gobierno nacional y popular. Bueno, escuchamos recién ahí a la entrevistada comentándonos la situación que está pasando por este momento, ¿no? Y también dialogamos con, bueno, más de los dirigentes que estaban presentes en la marcha. Así es. Algo importante, y creo que vos lo decías en un momento, lo remarcabas. Te abren la causa penal, por un lado, para estar molestándote, te vamos a llevar preso, te meten preso, te disparan, te asesinan. Y después, yo no sé si esto es novedoso, pero que existe, se comienza a hacer la vía económica. Claro. ¿No? A Pozo Sobrero, mandarle una intimación para que empiece a ver cómo va a pagar los daños de los ferrocarriles, y a Vilma Ripoll de querer embargarle por 150.000 pesos, que es la vivienda donde ella trabaja. Ella de profesión es enfermera. La verdad, complicado lo que se está viviendo. Hablamos con Liliana Olivero, legisladora provincial acá por el Frente de Izquierda de los Trabajadores, sobre la causa de Sobrero, y esto nos comentaba. Marca también esta tendencia de un sindicalismo combativo que puede quedar demostrado que no tuvo despido, que lograron aumentos salariales, incorporación a la planta permanente de los tercerizados. Entonces hay que descabezar a este sindicalismo combativo, y por eso esta detención ilegal que llevó adelante el juez, pero de la mano de Aníbal Fernández contra el Pollo Sobrero, y que gracias a una movilización internacional y nacional logró su libertad. Pero ahora vamos a seguir esa pelea, porque no se han quedado conformes. La carátula contra el Pollo Sobrero sigue vigente, y quiero aclarar, ni el Pollo ni los trabajadores quemamos trenes. Por lo tanto, en esto también hay responsables, y es una cama tendida, como decía antes, en contra del sindicalismo combativo, que empieza a denunciar muy fuerte el trabajo en negro y el trabajo precario. Estamos acá porque el Pollo Sobrero marca también esta tendencia de un sindicalismo. Bueno, ahí estaba parte, digamos, parte de la cantidad, más de 1000 personas fueron las que se movilizaron por las calles de Córdoba, una marcha importante, un día muy particular, y bueno, la verdad que creo que hay algo que es importante, tanto el asesinato de Mariano Ferreira como la detención del Pollo Sobrero o el procesamiento que se le está haciendo a Vilma Ripoll tiene un común denominador, el común denominador que son judicializar o asesinar o reprimir a sectores que luchan contra la tercerización laboral. Eso, si pudiéramos decir, es el común denominador. Así que, bueno, avanzando, para avanzar con la programación de hoy, antes que nada queremos mandar un saludo a Cande, Virgi y Kimo, y al, por supuesto, al compañero Alfred, quienes están allá por cerquita, en barrio Güemes, que nos están escuchando. También al compañero Lea Ross, quien es con quien hicimos parte de estas entrevistas que escuchamos hace un rato. Sí, yo iba a agregar que, bueno, estos audios, más la cobertura fotográfica y también de video, la pueden encontrar en la página de Córdoba Indy Media, y particularmente los audios en la página de Zumba, ¿no? Bueno, como para ir ya cerrando el bloque y pasar, quería agregar también que, bueno, uno de los temas que vamos a tratar también es de un despedido en un call center. Así es. Siguiendo con el común denominador de que acabas de mencionar, es un tema este que vamos a ir tratando a lo largo, bastante, digamos, creo que en varios de los programas que se vienen, la cuestión que tiene que ver con la tercerización y la precarización laboral. Bueno, entonces vamos a pasar a escuchar un temita, vamos a escuchar de Viviana Posebón y su conjunto Tambor Beat. Yo no canto por canto, y ahí volvemos. www.argentina.indimedia.org. se hace flor. www.zumbalaturba.com.ar. Continuamos con el programa Indie Media Córdoba en el Ojo de la Tormenta. Recordamos las vías de comunicación: www.zumbalaturba.com.ar, ahí nos pueden escuchar. También por www.córdoba.indiemedia.org. También nos pueden mandar un mail, radiozumbalaturba@gmail.com, y tenemos el Facebook, que es Zumbalaturba, así es, José. Así es, correcto, así es, Zumba. Y el Twitter. Y el Twitter es @ sí. Zumbalaturba. Bueno, todas las vías de comunicación están disponibles para que ustedes se comuniquen con nosotros. Bueno, continuamos desandando este programa del día de la fecha. ¿Sábado qué día? ¿Sábado 22? Sábado 22. Sábado 22 de octubre. Y descontando para el gran domingo. Sí. Yo voy a comer un asado, no sé qué va a hacer usted. Creo que también. Bueno, un gran domingo. Le contamos a los y las que nos estén escuchando en algún otro lugar, recóndito de la galaxia. No, nunca sabemos. A la que nos lleva la internet, que bueno, que en Córdoba está lloviendo desde esta mañana, una fuerte lluvia. Parece ser, estuve mirando el pronóstico extendido, que va a seguir lloviendo. ¿Durante la semana? ¿Seguimos? No, hasta el lunes por lo menos. Así que cosa que nos pone contento por un lado, porque está bueno que llueva, hace falta que llueva, hace falta que llueva mucho, muchos días. Pero por otro lado, también sabemos que tenemos gente conocida que justo hoy festeja el cumpleaños. No. Y le va a traer un poco de problemas la lluvia, pero... Como escuché hoy el locutor de otra radio comunitaria vecina que dijo, pese a la lluvia, no vamos a dejar de festejar. Exactamente, siempre que llovió paro. Bueno, entonces... Está distraído el operador. Queremos recordar una cosa, que tenemos abierto el Facebook de Indie Media Córdoba y está abierto también el Facebook de Zumba la Turba. Así que podemos usar esas vías para poder interactuar con quienes nos están escuchando. Invitamos a que dejen su opinión, su comentario. Así que nos vayamos apropiando de estas herramientas. Sí, así que bueno, ahora en este bloque vamos a estar conversando un poco sobre una actividad que sucedió la semana anterior, que fue la presentación de una película que se hizo acá, se hizo en dos lugares. Esta una película documental que se llama Un día todos los días. La misma narra algunas de las vivencias de los migrantes peruanos que residen en Córdoba. La presentación oficial se realizó el pasado viernes 12 de octubre en el subsuelo del pabellón Argentina, y luego también se repitió el día domingo en la Isla de los Patos. ¿Por qué en la Isla de los Patos? Comentamos un poco. La película, tenemos estos micrófonos, estoy como un poco incómodo. A ver, voy a tomarme una pausa y me voy a acomodar. Bueno, entonces mientras acá el compañero Javier se acomoda, va a haber ruido. Si del otro lado escucha ruido, es Javier que está moviendo el micrófono. Ahí está. Decíamos, ¿por qué en la Isla de los Patos? Esta película documental narra una pequeña porción de la vida de cinco migrantes peruanos, y el lugar común que encuentran es la Isla de los Patos. Desde hace varios años ya se ha ido tomando de a poco. Yo creo que ha sido una cosa más no pensada, pero se ha ido convirtiendo la Isla de los Patos como un lugar de encuentro de todos los domingos de los migrantes peruanos. Ahí podemos ver muchos jóvenes que se van a jugar al vóley. También gente de Bolivia, ¿no? Sí, pero hay más que todo, hay una concentración más grande de gente peruana. Jóvenes que van a jugar al vóley, después hay puestos para comer muy rica comida, es muy interesante. Así que bueno, a los que son de Córdoba y a los que no son, los invitamos para que la próxima vez que anden por Córdoba, si lleguen ahí, es como un poquito de Perú en Córdoba. Córdoba capital. Sí, muy lindo lo que ha quedado ahí. En la oportunidad de estar en la presentación de la película, el viernes estuvimos conversando un poquito con algunos de los protagonistas, eran cinco. Estuvimos conversando con uno de los protagonistas, que además de Julio César, además de estar ahí, él tiene un puesto que vende videos y vende música de Perú, todos los domingos está ahí, lo podemos encontrar, pero además de eso tiene un grupo, el Grupo Internacional de Alicia, un grupo de cumbia, que ameniza siempre todas las fiestas peruanas, y conversamos un poquito con él acerca de cómo veía el documental, cómo se había visto y qué le había parecido. Si tenemos el audio, vamos. Hola, mi nombre es Julio César Manchego Rivera, peruano de la ciudad de Barranca, del departamento de Lima. Bueno, contanos un poco cómo ha sido participar en este documental. Y bueno, un tema muy, muy importante, porque formas parte de algo que jamás pensaste que te iban a incluir en el tema de la migración, del tema de inclusión cultural y social dentro de lo que es la Argentina y específicamente Córdoba, ¿no? Nosotros siendo extranjeros nos sentimos muy contentos, muy a gusto, y bueno, esperando que este proyecto de los chicos de la universidad siga para adelante y tenga resultados positivos. ¿Te parece que esto ayuda, digamos, para la visibilidad que tengan en general? Sí, va a ayudar muchísimo. Va a depender mucho también de los medios de comunicación que difundan, que ayuden a difundir este trabajo de ellos, ¿no? Que, o sea, que no quede en un simple video y que se guarde, ¿no? Que se difunda, que los medios de comunicación hagan eso, comunicar. Bueno, ahora esperamos el domingo. ¿Cómo lo esperas? Y con mucha expectativa, más aún teniendo yo el día sábado el aniversario del grupo que dirijo, y bueno, es como que me dieron el regalo, ¿no? Presentar a la banda ahí en la isla, que era un deseo que tenía desde que formé la banda. Bueno, te vamos a estar escuchando entonces. Muchísimas gracias, un abrazo y esperamos reunirnos continuamente. Gracias. Bueno, ahí escuchamos la palabra de Luis Manchengo, migrante peruano en Córdoba, que bueno, que ahí nos contaba un poco su apreciación de lo que fue el documental y de lo que estaba esperando que se vivió después, luego el domingo, en la Isla de los Patos, con una fiesta. Primero comenzó tempranito con un espectáculo para niños, luego también tocó a varios artistas locales de Córdoba, y luego cerró la Banda Internacional de Alicia, banda en donde toca nombre. Luis. Qué nombre. Y todo esto fue al aire libre, cuando caía la noche, ahí proyectaron. Sí, todo esto a partir de las 4 de la tarde, más o menos, se dieron los espectáculos. Y bueno, recordemos que todos los domingos, a partir de la 1, de las 12, ya se van armando los puestos y se va juntando ahí la gente. Y pasan, bueno, toda la tarde, y ya tempranito, cuando empieza a caer la noche, bueno, van juntando sus cosas y cada uno se vuelve a su casa. Recordemos, bueno, que... ¿Sabes una cosita? ¿Sabes qué me gusta de esto que estás comentando? Que creo que la gente le encontró un sentido a la Isla de los Patos. Sí, hay muchos lugares, ¿no? El otro día escuchaba, y por ahí se reflexiona mucho ahora en esta Córdoba que está cambiando tanto y que hay tantas nuevas edificaciones, que hay muchos no lugares, un concepto que por ahí en algún momento estaría bueno desarrollar, y estos son los lugares que alguna vez servían para algo, como una plaza, por ejemplo, para que te sientes, para que converses con otra gente, y hoy están convertidos, como la mayoría de las plazas de Córdoba, en lugares que no tienen asientos, que no podés estar, podés estar, pero no estar. Exactamente, sin sombra no te podés sentar, no podés transitar libremente, y después, por supuesto, ¿no? Es una pérdida de espacio público. Por eso me parece buenísima la iniciativa. Ahí tenemos, bueno, para concluir esto, decimos que, bueno, la próxima vez que sepamos que se pase este documental, vamos a estar conversando, contando un poco por las vías de comunicación. Y bueno, y lo invitamos a todos, bueno, que se lleguen ahí a darse una vueltita por la Isla de los Patos. Para cerrar este bloque vamos a escuchar un tema musical. Tenemos para elegir entre el 3 y el 11. El 3 es un tema de Leo Mattioli, el 11 un tema de Pablo Pandolfo. Pero yo estaba por hacer algo que no se hace, y era cambiar a otro tema que no está ahí. Puede ser, el operador me dice al 12. ¿Podemos cambiar al 12 o no? El 12 es Onda Vaga, Espíritu Salvaje se llama el tema. ¿Podemos hacer eso? Bueno, entonces si estamos, entonces vamos con el... En una actitud salvaje de pedir el cambio de tema, el tema se llama... Sí, además me parecía que tenía un poco más que ver con el espíritu. Entonces, bueno, nos vamos a la música, vamos a escuchar el grupo Onda Vaga, el tema Espíritu Salvaje. Salir a ver lo que no pasó y lo que pasó, pasó y pasará. Mi amor está floreciendo, estoy buscando algo, algo bueno para dar, aunque me cueste encontrar una flor ideal, una quinta de pan con armonía para despegar en tren, esquinas violentas. Voy a caminar, pero no quiero caer jamás. Ilustre poesía y la libertad, un triunfo radical para ir más allá. Pendientes de las y la mar, popular conquista magnífica, una palabra robusta para endulzar la carga unida, vamos a derrotar el triste antifaz, la sangre oscura. Yo no quiero caer y no quería caer, quiero seguir arriba para bailar. Yo no quiero caer y no quería caer, quiero seguir arriba. Salir a ver lo que no pasó y lo que pasó, pasó y pasará. Mi amor está floreciendo, estoy buscando algo, algo bueno para dar, aunque me cueste encontrar una flor ideal o una quinta de pan, una armonía para despegar en tren, esquinas violentas. Voy a caminar, pero no quiero caer jamás. Yo no quiero caer, ni tú querías caer, quiero seguir arriba para bailar. Yo no quiero caer, caer, quiero seguir arriba para bailar. Yo no quiero caer y no quería caer, quiero seguir arriba para bailar. Yo no quiero caer y no quería caer, quiero seguir arriba. para bailar. www.argentina.indimedia.org. Radio Zumba La Turba 99.5. Bueno, continuamos con el programa En el Ojo de la Tormenta, el programa de Indie Media Córdoba por FM Zumba La Turba. Ya estamos casi a cuarto de hora de las 18 de la tarde. Seguí escuchándonos, porque ahora vamos a hablar con compañeros, trabajadores, que uno en particular ha sido despedido hace poquito. Levantamos la cortina. Tiempo venimos cronicando en Indie Media, y venimos hablando en la radio, en la corta vida de nuestra emisora, lo inhumano, prácticamente lo inhumano, lo poco, lo ajeno, lo alejado a lo que dice incluso el derecho constitucional laboral, de las prácticas que tienen las empresas, los call centers, para con sus trabajadores y trabajadoras. Es por eso que en la tarde de hoy, a partir y a raíz del despido de un trabajador por tener actividad sindical, estamos acá en estudio con Martín y Nicolás, a quienes le damos las muy buenas tardes. Hola. Martín, ¿qué es primero antes que nada? ¿Qué es primero antes que nada UNOC? ¿Qué es la Unión de Operarios de Call Centers? Sí. Comentar un poquito. Bueno, Unión de Operadores de Call Center es un sindicato de oficio nacido en la CTA. Lo empezamos a trabajar desde los empleados de call center. Quisimos armar un sindicato nuevo porque hemos ido al sindicato de comercio, que es el supuestamente quien nos tiene como quien nos descuentan todos los saberes, y nunca habíamos tenido ninguna respuesta favorable. Incluso cada vez que íbamos, algún compañero era despedido o era sancionado, porque justamente estaban de la mano con las mismas empresas. O sea, entonces no teníamos dónde poder ir para tener un apoyo, dónde reclamar algún problema que tengamos con los organizadores. Hubo muchos intentos de querer armar sindicatos dentro de los call centers, y entiendo que varios fueron terminando en el camino, y por distintos motivos, por represión, sí, por no poder entenderse, quizás, bueno, respetando cada uno, ¿no es cierto? Respetando, por supuesto, desde acá las dinámicas que puedan llegar a tener, o los motivos por los cuales haya desaparecido esas organizaciones sindicales. Pero, Martín, UNOC hoy por hoy agrupa a todos los trabajadores de los call centers en términos generales, o en algún sector en particular. Sí, solamente operadores de call center. Operadores. Exactamente, no hay ningún jefe de ninguna, porque lo que nos define es el oficio, ¿no? Es ser el operador de call center. Uh-huh. También está con nosotros Nicolás, a quien le damos las muy buenas tardes. Buenas tardes. Nicolás, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con su compañero que ha sido despedido? ¿Por qué? Emanuel fue despedido hace cinco días, seis días atrás, en Multivoice, que es un call center, uno de los más grandes de Córdoba. Él fue despedido por su actividad sindical. Emanuel, junto con otro grupo de compañeros, empezaron a organizarse en su cuenta, que, o sea, en el lugar de trabajo, con sus compañeros, para un poco empezar a revertir las injustas condiciones con que trabajan los operadores de call center. La presión, la sanción como medio disciplinador, digamos, de la conducta, y por un montón de cosas ilegales, como el tiempo que tienen para ir al baño, esas cosas. Entonces empezaron con sus problemas en particulares, se acercaron al sindicato, a UNOC. Nosotros lo que hacemos con los compañeros que se acercan, que trabajan en los call centers, es brindarles apoyo, en tanto apoyo emocional, porque muchos vienen realmente lo que se llama la cabeza quemada, ¿no? Claro, el burnout. ¿No? Entonces, apoyo emocional por un lado, y después asesoramiento legal, y bueno, y compartir la experiencia que nosotros hemos tenido. Nosotros nacimos en un call center que fue Sur, Y de ahí fuimos fuimos logrando abrir laburos en otros call centers, compañeros se van acercando y qué sé yo. Entonces con ellos fue de esa forma, ellos se acercaron a nosotros, empezamos a laburar juntos, en Multibus empezamos a organizar, hicimos una volanteada, la empresa los detectó, amenazó a otros compañeros para que los denuncien, nadie dijo, o sea, por suerte ningún compañero los mandó al frente, pero la empresa lo mismo, ya los tenía marcado y los termina echando Manuel. ¿Por qué lo echa? A ver, el motivo que da la empresa es porque él no comparte la filosofía de la empresa. No compartir la filosofía de la empresa. Ese motivo es discriminatorio. Entonces, el motivo que le dan a él, en la empresa usualmente te dicen por baja productividad, te chamullan con mujer congelada. En el caso de él, el motivo que le dan es discriminatorio, porque él no comparte la filosofía de la empresa. En la carta de documento no dice eso, obviamente. Si dijera eso, se mete en un quilombo gigante. Exactamente. Bien, no dice eso. Nosotros, de todos modos, iniciamos acciones legales y vamos a arrancar con acciones gremiales que viene el jueves que viene a las 11:30 en la puerta de Multivoice, que es Colón al 700, al lado de la Chutro. Vamos a estar haciendo un corte. Fue despedido. Él no fue preavisado, nada. Directamente le llegó el telegrama de despido, por si pudiéramos decir alguna forma. Sí, lo despidieron en la casa, en el aula, le dijeron: no, estás despedido. En los trabajos, usualmente te echan y después te llega la carta. Exactamente. Vamos a ir un tema musical y regresamos ya para poder un poco hablar sobre las condiciones laborales de los trabajadores en los call centers. Casi sin aliento, Crear la organización, organizar la comunicación. FM, Zumba la Turba, en la Red Nacional de Medios Alternativos. Frases que zumba. RadioZumbaLaTurba@gmail.com es la forma de enviarnos un mail y estar en contacto con nuestra radio. También nos podés escuchar por www.zumbalaturba.com.ar, y ahí, cuando ingresas, hay un link que te permite escuchar por internet el programa de radio. Continuamos acá con los compañeros de la Unión de Operadores de Call Center. Veníamos hablando un poco, y aprovechamos ahora el momento del tema musical para poder pelotear un poco la situación de los trabajadores de call center. Así, si pudiéramos decir en dos, tres palabras, ¿cómo le podemos describir a alguien que no conoce cómo se vive y cómo se trabaja en un call center? ¿Cuál es esa realidad que tiene día a día el trabajador cuando llega, desde que se sienta hasta que se va? Que cuando uno dice presión, ¿de qué estamos hablando concretamente? Cuando uno dice no se le respeta sus derechos, ¿de qué estamos hablando concretamente? Básicamente, primero uno llega y es un galpón, digamos, tiene unos 50 metros por 50 metros, donde hay 300 máquinas en boxes de un metro por un metro, donde están, todos se ven con todos, hay unos 30 centímetros más arriba hay un supervisor de 20 operadores, y otros 30 centímetros más arriba de eso hay supervisores de esos supervisores. Vi una película de Orson Welles, en base a un libro de Orson Welles, que era muy parecido. Bueno, sí, es un sistema panóptico que le llaman. Sí, exactamente. Que está aplicado aquí en los call centers. Entonces, uno no se puede, estar permanentemente controlado, ¿no? Eso ya está visualizado, ya no es libre de poder rascarse ni la espalda, porque ya se lo ve todo el mundo, compañeros y supervisores sobre todo. Y después está controlado permanentemente con sistemas digitales. Todas las operaciones que hace están todas grabadas en programas digitales, en computadoras, que los graban tanto la voz como las acciones que hacen, ya sea técnicas, de asesoramiento, de lo que sea. Y cada error que ellos van teniendo, o sea o no sea error, aprovechan cualquier detalle, ¿no? Como está todo grabado, para remarcarte algo, para presionarte, para decirte. Entonces vos todos los días tenés una presión distinta para que vos te quedes en el molde y no puedas reclamar. Apenas vos querés manifestarte con algo, decir alguna palabra, esto no puede ser así, ya sos tomado en cuenta, ya sos, el supervisor se encarga de darle... Sos como un posible terrorista, digamos. Exactamente. Pasás a ser como un... Pero tal cual. La tolerancia cero, digamos, que se habló, digamos, aplicada en una... Tal cual, sos tenido entre ojos a partir del momento que vos dijiste, osaste reclamar algo. Yo, a ver, ustedes desmiéntanme, Nicolás, ¿es verdad que cuando uno, el trabajador de call center, dice, bueno, quiero ir al baño, y te dice, no, ya pasó tu hora de ir al baño? ¿Es verdad eso o es una exageración? Es así. Depende del call que tengas, ¿tenés tiempo de baño o no? Hay lugares donde no tenés tiempo de baño. Hay lugares donde no hay tiempo de baño. Claro. No estamos hablando de ducha, estamos hablando de la necesidad básica. Sí, sí. Un cloro, bien. No podés. No se puede. No tenés el tiempo, bien, de baño. Bien. Vos tenés tu ojalá el ministro descanso. Tomada esté tomando apunte en esto, tiene que terminar, mañana tiene que terminar. Capaz no, da 10 años que estamos con esto. Pero vos tenés el descanso, el break, que le dicen, ¿no? Sí. Y el break, el descanso, está en proporción de las 6 horas que vos trabajás o 5 horas y media, según cuántas horas trabajas. Sí. Son 25, 28 minutos de descanso. Si te toca el mediodía, tenés que comer en esos 25 minutos de descanso. Es más, en realidad ellos te lo parten en dos. Te dan dos descansos, uno de 10 y otro de 16 o de 15 o 18, según lo que te corresponda. Ahora, bueno, esos días tienen que, si te fumó el pucho, hablar con lo que quiera, ir al baño, volver al baño, comer, todo lo que vos quieras hacerlo, tenés que hacer en esos tiempos. Si no, si tenés la suerte de que te asignen tiempos de baño, tenés 5 minutos, 10 minutos de baño. Que cada vez que te levantas, tenés que lo empezás a tomar, desde que salís de la computadora hasta que volvés a la computadora. Está, digamos, cronometrado. Desde cronometrado. El momento que uno se levanta de la silla, corre un segundero hasta, entonces, que se vuelve a santo. Si vos no te lo... Si vos a terrible. Eso... Terrible. Si vos te pasás, te descuentan premios, perdés plata. Sos castigado monetariamente. Claro, porque perdés plata. O sea, vos te llegás a pasar 2 o 3 minutos, incluso ellos le dan el derecho, si son buenos y quieren tenerte en cuenta, no te sancionan. Pero si no te sancionas, te pueden suspender, no te pagan ese día. O sea... vos vas, incluso te enfermas y te llevan un médico, claro, que te da un día menos, te da un día menos para la de lo que te da el médico tuyo, y si faltas te descuenta de plata. Entonces, ¿cómo querés controlar, digamos, cómo podés querer protestar si apenas vos decís algo te descuentan un día de todo tu...? Y así es, pero pese a eso, pese a todo esto que ustedes comentan, que es realmente una descripción de una dictadura prácticamente que se vive adentro de estas empresas, las cuales ustedes han denunciado, distintas organizaciones han denunciado estas pésimas condiciones laborales, las, sí, presiones y la falta de respeto al derecho laboral. Pese a todo eso, siguen existiendo trabajadores y trabajadoras que, sí, intentan organizarse, como ustedes, por ejemplo, y que tratan de salir a plantear una... no sé si una solución, pero por lo menos tratar de empezar a poner un freno, sí, a esto, ¿no? A ver, ustedes escucharon bien. Estamos hablando de que no se puede ir al baño en los call centers, ¿no? ¿No? De ahí, digamos, es cierto, salarios bajos, básicos bajos, un sistema, digamos, de represión sobre el salario del trabajador que es bastante interesante, que ojalá eso termine. Y por eso despiden a una persona, en este caso particular, y a un par más, ¿no es cierto? Eso, sí, eso nos comentaba. Hay, sí, un par más de despedidos, no uno solo. Sí, en Multivoice hubo tres chicos, o sea, despedidos de toda la organización. Por ahí nosotros particularmente estamos hablando de Manuel, porque, bueno, hicimos ya ese... Él quería hacer mucho más, o sea... le dimos acción, digamos, claro, y movida mediática con uno solo, pero este no es solo el único. También en Sur hubo como 15 despedidos cuando nosotros quisimos hacer un intento. Terrible, terrible. Bueno, por eso los trabajadores y las trabajadoras de la Unión de Operadores de Call Center, que están dentro de la CTA, no la de Saski, no la de Saski, el jueves, bueno, próximo a las 11:30 horas en Colón. ¿Puedo hacer una aclaración? Sí, por favor. La CTA es una sola. No, está bien, yo comparto eso, pero digamos para afuera, la CTA es la de Saski, dicen. La CTA es una sola, que es la que ganó en la elección hace un año, se cumplió el 23 de septiembre, un año de la elección que ganamos con el compañero Pablo Micheli adelante, ya que está como interventor del Estado. Bueno, eso es otro capítulo que lo habíamos mencionado, terrible que quien perdió las elecciones sea el interventor. Bueno, sin palabras. Así que recordamos, el próximo jueves a las 11:30 horas, si usted va caminando, se puede detener un segundo en Colón el 700 y sumarse al reclamo de los trabajadores y las trabajadoras de la Unión de Operarios de Call Center. Muchísimas gracias por haberse acercado. Y bueno, nos vamos con un temita musical. Ya no terminé el programa, ya seguimos, por supuesto. Nos vamos con Leo Mattioli. Te Leo Mattioli, te llevo dentro de mí. Te llevo dentro de mí. Bueno, hay muchas lecturas que podemos hacer de esto. Ya regresamos. Te llevo dentro de mí, metida en mi corazón. Sos como mi locura por el humo y el alcohol. Te llevo dentro de mí y nadie me va a cambiar. Siempre voy a quererte, aunque me hagas mal. Y confieso que me has hecho llorar. Cuando te vi mal, yo me amargué. Confieso que este loco es de cariño, que se habla solo así, solo una vez. Sos como el sol, el aire y el amor. A ti te necesito para vivir. Nada tiene sentido, todo está mal. Pasa el tiempo y tú no estás. Te llevo dentro de mí, metida en mi corazón. Sos como mi locura por el humo y el alcohol. ¡Epa! Y confieso que me has hecho llorar. Solo así, solo una vez. Sos como el sol, el aire y el amor. A ti te necesito para vivir. Nada tiene sentido, todo está mal. Cuando pasa el tiempo y tú no estás. Te llevo dentro de mí, metida en mi corazón. Sos como mi locura por el humo y el alcohol. Te llevo dentro de mí y nadie me va a cambiar. Siempre voy a quererte, aunque me hagas mal. Te llevo dentro de mí, metida en mi corazón. Sos como mi locura por el humo y el alcohol. Te llevo dentro de mí y nadie me va a cambiar. Siempre voy a quererte, aunque me hagas mal. Te llevo dentro de mí. www.argentina.indimedia.org. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA entiende la comunicación como una herramienta de organización, articuladora y solidaria. Somos una red, ni más ni menos que eso, para enredarnos, para fortalecernos y así contribuir desde nuestro lugar con los cambios profundos que nuestro pueblo necesita. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Continuamos en el programa En el Ojo de la Tormenta, el programa de Indimedia Córdoba que sale todos los sábados por Radio Zumba La Turba. Recordamos las vías de comunicación: www.zumbalaturba.com.ar y www.córdoba.indimedia.com. Ahí nos pueden escuchar vía streaming, vía internet. También nos pueden mandar un mail a radiozumbalaturba@gmail.com y el Facebook Zumba La Turba, y a Twitter era @zumbalaturba. Bueno, continuamos con el siguiente temático, que vamos a estar tratando lo que tiene que ver con, bueno, el avance de algunos proyectos, megaproyectos en lo que es las tierras de alrededor de Córdoba, ¿no es así? Sí, cuando por ahí pensamos en hacer la producción del programa, les contamos, estoy como el manual de la radio, ¿no? Siempre cuento algo, el otro día hablamos de la cortina, hoy vamos a hablar de la producción. Cuando hacemos la producción del programa, que es como elegir los temas y vamos a ver de qué vamos a hablar, siempre tratamos de elegir, dentro de todos los temas, siempre algunos temas, digamos, que van en positivo, en pos de la construcción de muchas cosas. Por ahí hoy estuvimos hablando del tema de los migrantes peruanos, pero lo que nos sucede a menudo es que hay muchos temas que, digamos, no son temas, digamos, muy gratos, y temas que se van repitiendo, ¿no? En este caso vamos a estar conversando un poco sobre lo que está ocurriendo en Mendiolaza, con el desmonte del bosque nativo. Hemos hablado pero muchísimas horas en el programa de Indimedia y en la página también sobre la ley de bosque, todo lo que sucedió con ella, y siempre vamos cronicando, siempre es como bastante duro ir cronicando tras las cosas que suceden. Y curiosamente, a un nuevo emprendimiento que tiene que ver con ciertas cosas que yo diría lujosas, ¿no? Sí, hace unos años atrás estuvimos conversando un poco sobre lo que ocurrió en Sal Si Puedes, con un gran emprendimiento inmobiliario del Grupo Dinosaurio. En este caso, bueno, estamos hablando de lo que sucede en Mendiolaza. Los vecinos y las vecinas de Mendiolaza hace unas semanas se han alertado por lo que viene sucediendo. Se ha procedido a hacer una tala indiscriminada de un bosque nativo. ¿Para qué? Para instalar una cancha de golf. En realidad el proyecto en el lugar, el terrón, es para hacer un country, y ese country va a tener una cancha de golf con 18 hoyos, cosa que los vecinos y las vecinas denuncian que esto traería, por un lado, el desmonte de la zona, y por otro lado, recordemos que son muchas hectáreas, mucho espacio necesario, sí, muchísimo. ¿No? Y por otro lado, el tema del agua. Recordemos que actualmente estas zonas de Córdoba vienen sufriendo una falta total de agua, y bueno, y a esto se le suma esto. Esta semana estuvo bastante agitada, Por un lado, el día miércoles se pensó en realizar una movilización, llovió copiosamente, se pasó para el día jueves. El día jueves se realizó ahí en la rotonda de Mendiolaza, se juntaron los vecinos y las vecinas, dieron una vuelta ahí, estuvieron por el municipio. Días posteriores recibimos la noticia de que una docente de una escuela local fue amenazada por gente ligada al municipio. Así que si te parece vamos a escuchar el audio, que es un poco el testimonio de la docente, y luego continuamos conversando sobre este tema. Todo este tema del golf y de la cantidad de agua que bueno, esto utilizaría, ¿no? La crisis hídrica. Comentando esto con los alumnos, aparentemente llega un comentario al secretario de gobierno del intendente, Gaspar Correa, de lo que yo había comentado con los alumnos. Vino a la escuela el día jueves, al mediodía, a increparme, preguntándome, diciéndome de mal modo, ¿qué estaba diciendo yo a los alumnos? Que si yo no tenía idea de lo que estaba hablando, que no hablara, que no me metiera. Yo le dije que a mí no me interesaba porque, en definitiva, eso se iba a realizar y que yo estaba en totalmente desacuerdo con esto. Y que yo, mi deber o mi tarea como docente era concientizar a los chicos, a los niños, a los grandes, sobre todo a los niños, quienes van a ser los que en un futuro van a sufrir todas estas consecuencias, que ¿no? este gran impacto ambiental que va a traer este emprendimiento enorme del golf y de la tala indiscriminada que están haciendo del bosque autóctono. Y por supuesto que le voy a hacer la denuncia judicial que corresponde, porque él es un funcionario público, entró a mi lugar de trabajo a prepotearme y yo no soy quien, no soy ni empleada de él ni nada para que él me trate de ese modo. Bueno, ahí escuchamos el testimonio de Carolina Diegues, una docente de la escuela Sarmiento, de la escuela primaria Sarmiento de ahí de Mendiolaza. Bueno, nada más que agregar, ¿no? Recordemos el nombre de Gaspar Correa, el secretario de gobierno de Mendiolaza, quien, bueno, entró a la escuela introspectivamente y como que le dijo varias cosas que lamentablemente nos hacen recordar por ahí a otros tiempos, ¿no? En los que se decía que no había que meterse, no había que participar. Sí, fíjate vos, estos emprendimientos empresariales, inmobiliarios, ¿a dónde van, digamos? ¿A dónde, qué actitudes, qué acciones se toman con alrededor, con los vecinos, las vecinas del lugar donde ellos, bueno, van a desarrollar su proyecto? Sí, bueno, vamos a recordar que en la página de Indie Media Córdoba, córdoba.indimedia.org, se puede encontrar más información. Allí está, hay algunas fotos que nos enviaron los vecinos y las vecinas de las actividades que realizaron. También hay algunos audios como el que escuchamos. También está la carta que le presentaron al intendente de Mendiolaza. Esa misma carta fue presentada en la Secretaría de Recursos Hídricos, no recordaba, y en la Secretaría de Medio Ambiente fue la misma carta, bueno, haciéndole un pedido a todos estos poderes del Estado, digo, que media o que toma alguna posición sobre lo que está ocurriendo. Sí, recordemos que, bueno, un emprendimiento de este tipo, una cancha de golf de tantas hectáreas, necesita un cuidado de su suelo que implica muchas cantidades de agua, ¿no? Entonces, la importancia que tiene esto. Bueno, si te parece, vamos a... Sí, seguramente en la semana que viene vamos a seguir conversando sobre el tema, y para el próximo programa vamos a tratar de hacer una conexión telefónica con los vecinos y las vecinas de Mendiolaza. Ahora sí, vamos a ir a un tema musical. También vamos a contar que, bueno, estábamos luchando siempre con la tecnología, pero por suerte a veces que le ganamos. Estábamos tratando de realizar una conexión telefónica con el compañero Luis Guzmán de la radio Che Guevara, que, bueno, en un ratito va a estar conversando con nosotros para que nos cuente un poco de su proyecto. Ahora sí, vamos al tema musical. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar Somos Vientos de Roxana Carabajal. Ahí volvemos. Difícil, pero por un futuro que los hijos puedan celebrar. Somos el viento que baila, que canta. Si estamos juntos, somos huracán. No estamos de paso, no somos fracaso. No estamos de paso, no somos fracaso. Solo he venido a darte mi abrazo, ya mismo me voy. Solo he venido a darte mi abrazo, yo ya mismo me voy. Solo he venido a darte mi abrazo, ya mismo me voy. Solo he venido a darte mi abrazo, yo ya mismo me voy. Pedir permiso para ser libre. Si yo estaba ahí, cada palabra sentí. 20 de diciembre en Capital Federal, esperanza y abrazo, libertad y dignidad. No estamos de paso, no somos fracaso. No estamos de paso, no somos fracaso. Solo he venido a darte mi abrazo, ya mismo me voy. Solo he venido a darte mi abrazo, yo ya mismo me voy. Solo he venido a darte mi abrazo, ya mismo me voy. Solo he venido a darte mi abrazo, yo ya mismo me voy. Somos viento, somos el viento que sopla, que viene y va. Energía y movimiento, mira, somos viento. ¿Qué es lo que somos en realidad? Somos viento. Viento. Y no estamos de paso, no somos fracaso. No estamos de paso, no somos fracaso. Ay, solo he venido a darte mi abrazo, ya mismo me voy. Solo he venido a darte mi abrazo, yo ya mismo me voy. Solo he venido a darte mi abrazo, ya mismo me voy. Solo he venido a darte mi abrazo, yo ya mismo me voy. Bueno, continuamos con el bloque que sigue. No continuamos nada. ¿Está saliendo? Bueno, continuamos con el programa En el Ojo de la Tormenta de Indimedia Córdoba, que sale por Zoom a la Turba. Tenemos algunos problemas técnicos. No, estamos saliendo. Ahí estamos saliendo. Así es. Estamos saliendo. Sí, como contábamos recién, estábamos tratando de hacer una llamada telefónica con Rosario. Creemos que estamos en puerta. Lo hemos logrado. Así que vamos a ver si Luis nos está escuchando. Luis, ¿nos estás escuchando? Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Oh, para vos y para Claudina. Perfectamente, bueno. ¿Qué sí. haces, Luis? ¿Cómo estás? Bueno, te saludamos desde acá, desde Córdoba Capital. Y la idea, como dijimos veces anteriores, era de empezar a conversar un poco sobre el desarrollo de las radios alternativas, populares y comunitarias a lo largo de Latinoamérica y de Argentina. Contanos un poco, empecemos del principio, de qué se trata Radio Che Guevara y cuál fue la idea que le surgió en la cabeza. Sí, bueno, en principio nosotros y algunas compañeras que se han sumado hace poco al proyecto de la radio, ya veníamos trabajando en otros medios populares, comunitarios o comerciales también de Rosario, y con muchas ganas de tener un proyecto que nos identifique verdaderamente, o sea, o que lo sintamos propio. Vimos necesario la creación de un medio que claramente revele su identidad sin ningún problema de sentirse de izquierda, ¿no es cierto? A ver si se entiende esto, o sea, porque por ahí es medio complicado para el público, o sea, que es un medio de izquierda o que es un medio este que no sería imparcial o objetivo, porque creemos que no existe ni la objetividad, y queremos ser subjetivos y claros en el mensaje que queremos transmitir en la radio, que eso no creemos que signifique un apuntar una radio con solamente discurso, ¿no es cierto?, o mucha palabra o poca, sino que creemos que es necesario que las organizaciones sociales, con esta ley de servicios de comunicación audiovisual que permite que hayan organizaciones sociales sin fines de lucro que tengan medios de comunicación, los medios que tienen un punto de vista ideológico de izquierda tengan su espacio en este lugar, ¿no es cierto? De organizaciones sociales, hay vecinales, hay iglesias, hay cooperativas de trabajadores, trabajadoras, hay una infinidad de organizaciones sociales, y cada cual con su punto de vista de qué es lo que tiene que hacer la organización social con respecto al público, que es la comunidad misma. Sí, con respecto a esto que hablás vos, ¿no? Muchas veces hemos hablado de que, bueno, que por ahí no nos situamos desde un lugar imparcial, sino nos situamos desde un lado marcado. Bueno, ya lo dijiste vos recién. Por ahí está bueno que nos cuentes un poco a nosotros y a quien esté escuchando en dónde está enmarcado, porque también ahí también se entiende un poco, ¿no?, la historia de la radio en una fábrica recuperada. Contanos un poco esto. En una fábrica recuperada, no, una empresa, ¿qué sería? Un puesto de trabajo. Yo me acuerdo que cuando visitamos la toma, bueno, ahí nos contaron largamente cuál era la diferencia entre puestos de trabajo recuperados o una empresa o algo así. La toma está bien en el centro de la ciudad de Rosario. Era un supermercado en Rosario. Antes de 2001, ese espacio era un supermercado que se llamaba Tigre, el cual quebró, y sus trabajadores decidieron seguir ocupando sus fuentes de trabajo, ya que quedaban en la calle literalmente. En ese tiempo, el lugar tenía muchas deudas hacia sus trabajadores, la historia que comenzó a partir de 2001 en ese lugar lleva ya este año cumplido 10 años, y el lugar tiene, yo lo explico así por ahí brutalmente, esto de decir para mí la toma es como una especie de shopping de la izquierda, ¿no es cierto?, donde más allá de las reglas comerciales, capitalistas, el lugar es ocupado por un montón de organizaciones sociales, donde, bueno, también con cada una de estas, con su punto de vista, van construyendo socialmente en ese lugar, y también teniendo sus emprendimientos productivos, donde hay, por ejemplo, una fábrica de pelotas del MTL, está el comedor universitario, ahí también está funcionando un supermercado comunitario, una especie de almacén, está el centro cultural, no quiero olvidarme de algunas cosas, pero está la subsecretaría de economía solidaria de la municipalidad de Rosario, ahí también el lugar con los emprendedores que hacen cosas artesanales y las venden en ese lugar, bueno, una infinidad de cosas hay en ese lugar, también ahí sí. Es muy grande el lugar. El primer piso tiene una capacidad para 500, 600 personas, así que es utilizado también para un espacio de eventos donde uno que por ahí tiene que organizar algunas cosas es difícil encontrar un lugar. Puede ser una facultad o puede ser un lugar prestado. En Córdoba me imagino que pasarán por la misma circunstancia, donde se hace una actividad cuando hay que convocar a mucha gente. Bueno, la toma en Rosario cumple también parte de esa función que es utilizada por militantes de organizaciones sociales para realizar actividades, encuentros, como es el Congreso de las Lenguas. También allí en 2005, recuerdo, se hizo el encuentro de Indimedia en Rosario, Después también la RNA también hizo un encuentro en 2007. Cantidad de cosas se hacen allí en ese lugar. Nos ofrecieron, nos dijeron en ese lugar se pueden hacer el sueño de la Radio Popular Che Guevara. Así que siempre el agradecimiento a la Comisión Directiva de la Cooperativa de Trabajadores en Lucha, que es la entidad de cooperativa legal que es la que sostiene ese lugar, a cargo de Carlos Scioldi. Siempre el agradecimiento está al tanto, porque nos cedieron un espacio para poder ahí tener la radio Che Guevara. Hablando de la radio, Luis, comentanos en qué proyecto están ahora y qué objetivos tienen a futuro. El objetivo de la radio también es con lo que decíamos al principio, nosotros no queremos que el objetivo de la radio se encierre en sí mismo, sino que la queremos una herramienta que tiene que ser tomada como lo que es, ¿no es cierto? A lo mejor ahora estamos en la radio Lisandro López, Eugenia, Laura, yo y algunos compañeros y compañeras que se suman para aportar algunas actividades que vamos haciendo, ¿no es cierto? Participamos hace poco en el encuentro de comunicación que organizó Santiago Pampillón en la ciudad de Rosario, de estudiantes de comunicación. Después estuvimos en co-coordinación con la Juventud Evarista de Rosario y otras organizaciones sociales en el acto de la caída en combate del Che Guevara acá en Rosario, que se hizo en el Monumento al Che. Y en futuro lo que queremos hacer es avanzar con una campaña de financiamiento que creemos realmente necesaria para poder comprar un transmisor de mayor potencia. Actualmente estamos transmitiendo online por un sitio de internet que es de alojamiento gratuito de Blogspot, que es radiocheguevara.blogspot.com. Allí hay información de la radio, también transmite online, hay una sección para publicar gacetillas, los enlaces a todas las radios que nosotros hemos generado vínculos de fraternidad, de compañerismo y que tienen que ver con la comunicación en todo el país. Muchos de ellos integran la Red Nacional de Medios Alternativos, y también un proyecto que vamos avanzando de poco pero firme, que es de la formación, de la capacitación en comunicación popular, y algo que tenemos como consigna de trabajar mucho la guerrilla comunicacional, que es lo que nosotros entendemos del modelo que viene tomado desde Venezuela hacia la Argentina, con sus diferencias y similitudes, que es de contrarrestar el mensaje que tienen los medios que pertenecen a sectores de la burguesía, ¿no es cierto?, del monopolio, y que van en contra de los trabajadores y las trabajadoras y del sector popular, es de generar informaciones y que la gente pueda formarse en cómo llamar y comunicarse a los medios esos, y también dar su posición, ¿no es cierto?, sobre los temas que son a veces invisibilizados o a veces tergiversados intencionalmente en contra de procesos que se vienen dando en la Argentina de cambio. Bueno, Luis, te agradecemos esta comunicación. Queremos saludar a todos los compañeros y compañeras que están día a día sosteniendo este proyecto de la radio. Esperamos que sigan adelante, que pronto puedan armar la grilla, empezar a transmitir y que sigamos en contacto, ¿no? Sí, una cosita, estaría bueno que nos des algún contacto o que nos digas la página o el blog que tienen de la radio para los que les interese por ahí y obtener más información. Bueno, el contacto de la radio es el correo electrónico es radiocheguevara@hotmail.com. El blogspot que decía que estamos transmitiendo, tenemos artística de la radio y música por ahora, es radiocheguevara.blogspot.com. Ahí pueden entrar y meterse y también profundizar sobre a qué apuntamos, cuáles son los sueños de la radio, pero invitamos a que ingresen a este sitio y puedan conocernos un poco más. Bueno, entonces te agradecemos la comunicación y un saludo para los rosarinos y las rosarinas. Saludo grande para ustedes también. Lo despedimos entonces a Luis Guzmán, este, quien motoriza junto a los compañeros que mencionó la radio Che Guevara allá en La Toma, en Rosario. Sí, no nos quedan dudas, ¿no? ¿Para dónde va a enfocar? Lo dejó bastante claro, Luis. Bueno, sí, un compañero de hace muchos años, un compañero de ruta de los medios de comunicación, si te parece. Bueno, ya vamos como yéndonos, como estamos tomando como el mate del estribo, como se dice. Vamos a saludar, aprovechando un poquito, a Eliana, que nos está escuchando desde Mendoza. Le mandamos un saludo grande, desde todos los que estamos haciendo hoy acá este programa. También a Lea Ross, que también estaba ahí por Facebook, andaba dando vueltas. Bueno, vamos a escuchar un temita musical. Vamos a escuchar a Fidel Nadal con Internet tiene otro lado. www.argentina.indimedia.org. Bloquecito del programa de Enojo en la Tormenta, Indimedia Córdoba. No nos queríamos ir despedir sin, bueno, hacer un comentario de noticias que han sucedido a lo largo de la semana y algunos eventos que se aproximan. Así es, y bueno, para hablar puntualmente que el próximo sábado, ¿cuál sería el próximo sábado? Sábado 29 de octubre se va a realizar el tercer encuentro provincial contra la represión policial e institucional. ¿Esto dónde va a ser? Bueno, va a ser allí en la biblioteca, en barrio Bellavista, en la calle Rufino Sado 658. 658, a partir de las 9 de la mañana. Quienes organizan este importante encuentro es la Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos Humanos de acá, de Córdoba Capital. Así que están todos y todas invitados a participar de esta importante jornada, que entre otras cosas va a haber talleres, a ver, ¿cómo decirlo para que se entienda? Talleres donde se va a explicar cuáles son el ABC de qué hacer cuando una persona es detenida por el abusivo código de falta. Sí, otra cosa interesante de estas instancias son que son unos espacios de articulación de las organizaciones que vienen a diario y cotidianamente trabajando con el tema de los derechos humanos en su amplio sentido, ¿no? Tuvimos oportunidad en algún momento desde Indy Media Córdoba de hacer una transmisión de radio que fue bastante interesante. Y fue varios, en el primer encuentro, acá me dice Matías, y no nos alcanzó el tiempo, tuvimos como 2 horas y media de transmisión y no nos alcanzó el tiempo para dar espacio a todas las voces que había, y esto por un lado hablaba de una preocupación porque hay mucha, digamos, ¿cómo podríamos decir? Hay como mucha falta de... Hay mucha violencia policial, mucha represión institucionalizada, obviamente. Pero por otro lado hay muchas organizaciones que ha despertado eso, ¿no? Sí. Que mucha gente se organice sí o sí para salir a decir, bueno, basta. De hecho, algo central en todo esto es que se derogue ese inconstitucional código de falta que existe en Córdoba. Bueno, también tenemos otras noticias. Va a haber también algunas actividades relacionadas a los documentalistas, al cine. Sí, digamos que en el orden nacional se va a realizar del 27 de octubre al 2 de noviembre la quinta muestra de documentales que organiza DOCA, la Asociación de Documentalistas. Allí, bueno, van a encontrar, se va a realizar en Buenos Aires, en el Cine Gomón, allí en Congreso. Allí, bueno, va a haber distintas secciones, entre ellas lo que tiene que ver con TVs comunitarias. También se va a hacer un homenaje para el argentinazo. Vamos a ver aquellos videos que en aquel momento, el 19-20, se fueron produciendo al calor de la movilización. También, bueno, vamos a tener la visita de Ítalo Retamar, un compañero de Chile que trabaja, digamos, arduamente con el tema de lo que es mapuches. Bueno, de un poco comentar que se va a realizar esta interesante muestra con materiales documentales de todo el país, de mucha gente realizadora, documentalistas que trabajan cercanas a las organizaciones populares. Y bueno, ya ampliaremos más información, ¿no? Sí, y Nati nos está esperando también para... Estamos 4 ahora en el estudio, vamos a hacer un cierre como conjunto con una noticia, pero ya que estamos, yo voy a anexar acá una cosita. Recién conversamos un poco sobre las temáticas que se iban a estar dando en este encuentro, en este de documentalistas, y una noticia que el fin de semana pasado estuvimos conversando un poco sobre Osvaldo Bayer, sobre lo que estaba ocurriendo con la película Aucaligüen. En esta semana se realizó en Buenos Aires una actividad de respaldo en donde hubo gente ligada a la cultura, al sindicalismo, a los pueblos originarios. Pudimos ver algunas imágenes, algunos docentes, gente de la CTA, también vimos gente como de los COM que estuvo apoyando. Y bueno, y desde acá también, bueno, como ya dijimos, nos solidarizamos con la lucha de este grande que es Osvaldo Bayer, y con esta con esta patraña o esta cosa que quieren por ahí algunos que de seguir velando la historia, ¿no?, que se empieza a conocer. Buenas noches, no lo hemos dicho. Le damos primeramente las buenas tardes, buenas noches a Natalia. Llegué y desordené todo. Sí. Y, no, pero me estaba haciendo recordar de que esta semana que pasó en Córdoba se estuvo proyectando la película Tierra Adentro. ¿Sí? Tierra Adentro. De Ulises de la Guardia. De la Orden, de la Guardia. Yo digo de la Guardia, siempre dije de la Guardia. De la Orden, pobre. Bueno, entonces de Ulises de la Orden se está pasando este documental. Recordemos que, bueno, esta semana se vuelve a proyectar. Comenzó la semana pasada, se sigue proyectando esta semana allá en Ciudad de las Artes, en la gran sala que hay allí. Lunes, martes y miércoles, 19:30 horas. Con una entrada súper accesible, módica. Claro, digamos, estudiantes y jubilados, digamos, 4 y entrada general, 8 pesos, digo, para pensar, digamos, las entradas de otros cines. Sería interesante empezar a venirse a esta sala donde se pasa cine, sobre todo nacional, ¿no? Sí, y vamos a adelantar que vamos a estar en algún momento haciendo una entrevista con él. Sí, la relación era, y él recuerda, porque justamente la película trata sobre la llamada conquista del desierto, mal llamada conquista y mal llamado desierto, pero bueno, es la reconstrucción crítica de ese proceso, por eso también la relación con Osvaldo Bayer y la recuperación de nuestra historia, que no es la que nos cuentan generalmente los ámbitos institucionales y escolares. Por otro lado, bueno, otra de las cuestiones que sucedió esta semana es la aprobación en el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba de una resolución por el respeto a la identidad de género, que va a afectar directamente la vida cotidiana de las personas transgéneros, transexuales y travestis que transitan, las pocas que llegan, porque hay que reconocer que ya la universidad es un espacio de acceso para pocas y pocos, y todavía mucho más lo ha sido si tenías alguna identidad sexogenérica no heteronormada, digamos. Pero bueno, se ha avanzado un paso más con una medida que involucra no solo cuestiones administrativas de la universidad, sino que además insta a, como institución formadora de profesionales, insta a la Facultad de Medicina y de Psicología y a todas las unidades académicas a reformular contenidos en la misma tónica de la resolución, que es la identidad, el respeto a la identidad de género. La identidad que por ahí uno elige, ¿no? Y que no por ahí se impone desde la institución en este caso. Exacto, ¿también? La identidad que las personas construyen y que es muy violentada mayormente, incluso desde, ha sido toda una pelea lograr que desde el ámbito de la psicología, de la psiquiatría, no se patologice. Todavía en el ámbito de la medicina falta mucho para recorrer. Y esta medida tiene que ver, por un lado, tiene varias aristas. Una es esa, hace mucho más vivible el trayecto por el ámbito universitario para quienes llegan y no se identifican con las identidades tradicionales. Y por otro lado, además, tiene esta pata en lo formativo. Y lo que decían compañeros y compañeras que han estado trabajando, que a diferencia de otras resoluciones que simplemente tienen una cuestión declamativa o retórica, esta resolución indica claramente los pasos administrativos que se debe seguir para que efectivamente tenga consecuencias concretas. Así que bueno, además el contexto en el que esta resolución se aprueba es en de la pelea a nivel nacional por una ley de identidad de género que también tenga una mirada no solo de cambio registral, sino también de acceso a la salud y al trabajo. Así que bueno, no es un detalle ni es una cuestión menor este paso, más allá de que hoy efectivamente alcance a pocas personas, ¿no? Bueno, nos vamos yendo. Ya en este caso ha sido el programa 5 o número 6 de Indimedia Córdoba. El programa número 6, 7 dice... ¿Quién da más? El programa 7 de Indie Media Córdoba, en el ojo de la tormenta, una cosita más. Una Nati. Cosa más, pues ya entra al final ahora. No, comentar también que también el fin de semana que viene va a estar cerrándose el ciclo de trabajo de un año del juicio a las transnacionales, el juicio ético a las transnacionales. Un proceso que viene dándose en instancias regionales de denuncia y de recolección de prueba de lo que ha sido la acción y la destrucción de las multinacionales y las transnacionales en distintos ámbitos de nuestro país. hubo una edición NOAA, una edición Triple Frontera, una edición Patagonia. Finalmente todos esos procesos que tuvieron su curso van a encontrarse en este desenlace del juicio ético a las transnacionales, aunque por supuesto que tendrá que seguir cursándose porque siguen violando todos nuestros derechos humanos y ambientales. Pero bueno, vamos a estar también, estamos esperando el programa, no está disponible definitivamente, pero se va a transcurrir entre viernes, sábado y domingo de la semana que viene en Buenos Aires. Así que seguramente, bueno, estaremos cubriendo también una partecita de esa actividad. Bueno, esto ha sido todo por esta emisión 7 del programa En el Ojo de la Tormenta de Indie Media Córdoba, y saludamos primeramente a los y las que se estuvieron comunicando, a Eliana, a Lea Ross, que se quejaba por el tema musical, le decimos al operador. También a la gente que está en la casa allá en Barrio Güemes, en Vélez Arfiel. En la casa 1234. 1234, bueno, que nos han estado... Al Teti, le mandamos un saludo también. A Teti, a la... vecino de ahí, de la sí, zona de Alta Córdoba. Ah, a Claudia. A Claudia. Bueno, la verdad que mucha... Le mandamos un saludo también a Dolores, que hoy cumple años. Y vamos a estar festejándolo en su casa. Faltó la musiquita que diga que los cumple. Sí, nos faltan cosas todavía. Faltan cosas. Bueno, nos pueden ir mandando, ¿no? También... digamos, para poder estar completando. Casi ya las 18:30 horas pasadas, ¿puede ser? Así es, 43. 43 para ser más exacto. Nos veremos el sábado que viene, Claudia, ¿no es cierto? Sí, bueno, queremos saludar a todos, pero les recordamos que continúa la programación de Suma la Turba. No se vayan, sino que sigan escuchando un nuevo programa de Animadas por Conjuros y un nuevo programa de Lucha y Organización. Bueno, yo me despido, probablemente el sábado me escuchen, pero desde el juicio ético a las transnacionales, así que estaremos en contacto. Bueno, será hasta el próximo sábado, y acá sí, ahora lo vemos a Teti, que apareció en el Facebook con un mensaje, un saludo para el pelado Matías, dice, así que se lo estamos dando al aire. Dice que se escuchan los chats, es cierto, estamos chateando. Sí. Estamos chateando a la vez que hacemos esta labor. También le mandamos un saludo a la chica que vemos que se ha conectado. Espero que nos haya podido escuchar, porque siempre tenemos problemas con la internet en esa zona de Córdoba. Bueno, será hasta un próximo programa, y bueno, esperemos seguir encontrándonos. Sí, toda la programación de hoy, todo el programa lo van a encontrar en www.sumolaturba.com.ar y también en la página de www.cordobaindimedia.org. Y bueno, para irnos... ¿Con qué tema nos vamos? Un temita de Sara Eve, Ecosistema. Este tema lo dejamos librado al que escuche, ¿no? Con Matías pensamos que era algo, a un grupo, nos sonaba muy parecido a un grupo argentino. Creemos que es cercano a Actitud María Marta, ¿es así? No sabemos, bueno. Si alguien sabe, que nos cuente, porque nosotros nos queremos sacar esa duda. Bueno, será hasta el próximo sábado. Lágrima de mar, mar, mar, mar, mar, mar, mar, mar, mar, mar, mar, mar. Lágrima de mar, mar, mar, mar. Tristeza de agua, agua, agua, agua. Para esta lluvia ácida no se inventó ningún paraguas, agua, agua, agua. Acá cada cual lleva su marca, marca, marca. Una gota, una estrella, una frase, si no hay tatuajes. Observaremos tus lunares, mirando inventaremos nuevos sistemas solares. Y si me preguntan cómo estoy, voy a decir que más o menos, porque del agua venimos y al mar volveremos. Nos vemos, hablemos, digamos lo que hay para decir, no nos callemos, sabremos, perdido todo el día que nos salgan las palabras ante esta forma macabra de matar ballenas, personas, plantas, cabras. Pronto no habrá más tiempo, nunca hubo nunca más. ¿De qué cuerno me hablas? No sé, vos sabrás que más, mucho más. ¿Dónde vas? Si te vas, mejor si te quedas. Ay, no más, ¿cómo estás? Vos te das todo y más. ¿Dónde estás? Si no estás, es la voz del que grita. Ahora y siempre, ahora y siempre, ahora y siempre, ahora y siempre. Hombre, que te parece del monte y que te siembre. Ahora y siempre, ahora y siempre, ahora y siempre es la hora. Si la palabra te ignora, calla para siempre o habla ahora. No te preocupes, Sara te adora. Te vas con que moleste, perdón.